Sentimos que pensamos o pensamos que sentimos. Bienvenidos a Perros Serios. Con nosotros tenemos a Rex. Dedicamos el programa de hoy a los jabalíes que me han levantado el terreno entero buscando trufas. Y al otro lado, Viscor. No dejes que enfermedades terrenales como una bronquitis te impidan vivir la vida verde. Todo listo, comenzamos. Buscando trufas. Ahora mostraré mi agradecimiento y adoración a uno de los mayores regalos de esta vida, de esta realidad, la música. ¿Es lo que está pensando el verdadero amante de la música? Lo único que teme de la muerte es que tras ella no podamos disfrutar de un agradable hilillo musical. No, no podré llevarme mis discos a la otra vida, así que disfrutaré como nunca estos instantes. Degustemos ahora una unión capaz de amansar fieras y unir enemigos, el jazz rap, el legendario rapper de Gangstar, Guru, que descanse en paz, nos dejó en su legado 4 álbums de este delicioso amalgama de rap con jazz. He elegido con mucho cariño el Jazz Matas volumen 2 del año 95 para disfrutar con vosotros de la música. Os dejamos con Guru, Feel the Music. Times like this make me clench my fist, then I'm caught up in the midst of the musical bliss. Blow a kiss to the ladies in my corner, caress the mic and kick my game like I wanna. What? You never see the brother Guru falter. Respect is due, praise me like the altar. The crew, we're as true as they come, son. We come from ill life experience and take rap serious. Feel the muse, feel the muse. Original ballhead, crippler night, rude boy instructor. I came back to lay down law to the suckers. I'll crush ya if you ain't acting like my brother. Make one false move and with the mic I'll bust ya. Just lay back and feel the muse, feel the muse, feel the muse. Because I'm fully alert, like Max Julian, I'm an authentic Mac. Many others can't compare, I'll bet on that. Dialect and vocal tone, completely exact. I react, then I max in this mellow track. In fact, I'm knocking MCs out the frame, cause I'm smooth like jazz. Guru's my name, feel the muse, feel the muse. We hold the key to our destiny. play yourself, get out of line and get stomped with this. Negativity is a chronic disease, but I'm like the cure, causing infections to freeze. I'm not gonna let up until you get the picture. My sound gets around, so you know I'm always with ya. Feel the music, feel the music. Serios, creemos que podemos estar más o menos condicionados por nuestro entorno a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, cada uno de nosotros es responsable de sus actos, en última instancia. Es fácil asumir esta premisa cuando acertamos y las cosas nos salen bien, pero es necesario hacerlo también cuando nos equivocamos y erramos en dichas decisiones. Por ello, nunca recurras a tu astucia para encontrar las complicadas salidas de un laberinto de mentiras y sé capaz de reconocer tus errores y pedir perdón. No intentes proyectar una imagen de ti mismo que no te pertenece, ya que una persona responde con su vida entera a las preguntas más importantes. ¿Quién eres? ¿Qué has querido de verdad? ¿Qué has sabido de verdad? Ahora os dejamos con Naomi Shelton and the Gospel Queens. What have you done, my brother? What have you done, my brother? I don't know, I don't know. I said, what have you done, my brother? I don't know, I don't know. You done wrong to the one who loved you. Then you turn around and straight, and you wonder on Monday. Listen, y'all, at the end, oh, nowhere to run. Oh, you surely gonna pay for what you done. You better ask yourself, what have you done, my brother? I don't know, I don't know. I say, what have you done, my brother? Oh. I don't know, I don't know. So you told your lies without no shame, no. Somebody's name alone. You twisted, well, you thought you was clever, uh-huh. But you see, a wicked tongue, oh Lord, can't twist forever, no, no. So listen, y'all, at the end. Where to run? what you've done. You better ask yourself, what have you done? What have you done? Have you done? What have you done? What have you done? Have you done? Have you shown any love? What have you done? Have you done? As you were traveling around what the world. Have you done? Have you done? Have you shown any kindness? What have you done? Have you done? Are you still running around doing what wrong? Talking to the brothers too. What have you done? Have you done? I'm talking about me and you what too. Have you done? Have you done? What have you done? What have you done? Have you done? Causing no shame. What have you done? Have you done? Creating nothing but pain. What have you done? Have you done? You better take time and get it right, y'all. What have you done? Have you done? Time is running out. Yes, it what? Is. ¿Cuál es tu realidad? ¿Hasta qué punto se ve afectado tu pensamiento por el momento del día en que te encuentras o por la compañía que tengas? Entonces, recurriendo a Ortega y Gasset, nos encontramos con que no podemos establecer qué y quién somos, ni siquiera durante unas horas. Nuestra circunstancia determinará en gran medida nuestros pensamientos y destinos. ¿Habrá manera de aislarse de nuestra circunstancia? No me refiero a poner tierra de por medio, sino un escudo que regule la entrada de factores ambientales a nuestra mente y la bombardee de sensaciones y pensamientos que le han llegado desde fuera, inevitablemente nos están afectando y en parte limitando nuestra libertad, poniendo siempre el punto final a toda respuesta. Os dejamos reflexionándolo, influyendo en vuestra mente, con este relajante rhythm and blues setentero procedente de Detroit. Eighth Day Shiva. Thank you. Hola, Laika. ¿Tú otra vez? ¿Es que no vas a dejarme tranquila nunca? Te pido perdón una y mil veces, las que hagan falta, con tal de que no te enfades conmigo. Ya te he dicho que no. ¿Pero por qué? Por favor. No las voy a aceptar. Lo que hiciste es gravísimo y no se puede consentir. Cada vez que lo pienso... ¡Lárgate de mi vista, monstruo! Pero... No, Laika. Escúchame. Todos tenemos errores. Solo es posible darse cuenta después de lo sucedido. Me merezco otra oportunidad, por favor. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Te quiero. Y nunca querré a nadie más que a ti. No tengo a dónde ir. Y está lloviendo. Por favor, Laika. Ay, Lucky, lo siento por ser tan cabezona. Yo también te amo, pero prométeme una cosa. Nunca más vuelvas a poner música electrónica en mi casa. ¡Nunca! En esta casa, solo trufas. Nunca. Lo prometo. Con vosotros, el grupo Conexión y su I Will Pray de 1969. You know my love is gone. No puedo pensar claro. No consigo escucharme lo que yo mismo me estoy intentando decir. Relájate, Rex. Deja las cosas fluir. Sé un buen observador y ya verás cómo llegas a conclusiones más claras. Sí, estoy nervioso. No sé qué me pasa. Pero ahora mismo voy a seguir tu consejo. Pasemos página. Dejemos a la preocupación atrás. Y sin olvidar que estoy y soy, voy a disfrutar de lo que queda de día. ¿Será que estoy saturado? Mi mente necesita un descanso realmente. Esta situación me parece propicia para escuchar My Mind is Hazy, de la banda de funk originaria de New Orleans, Chocolate Milk. Disfrutemos de My Mind is Hazy con la sensualidad que radian estas frecuencias.

Que se levanten todos de sus sillones. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando: ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Quiero que se pongan todos en pie y saquen la cabeza gritando: ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Hay que montar en cólera, hay que decir: ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Estás escuchando Irola Irratia eundasaspi.ost.fm. Esto es Perros Serios. Cuenta la leyenda que los dioses de la diversión y el jolgorio bajaron a la tierra para dotar de rock and roll al ser humano y darle vidilla a la gente. Al principio se lo pasaban en grande, abusaban de las drogas, festejaban cada día como si no existiera mañana en sus infinitas vidas y perdían la cabeza entre tantas mujeres y hombres apuestos. Pero terminó. Los años gloriosos de fama y desenfreno pasaron para dar la bienvenida amarga a otra época. Pero antes de marcharse, los dioses se encargaron de que la llama de su espíritu siguiera siempre encendida y asignaron a unos pocos elegidos la tarea de recorrer pueblo a pueblo difundiendo la palabra de la guitarra eléctrica. Surgió así de los ancestros Joseba Belenoir, el cuervo negro, y su Errayetatik Errana del nuevo disco Tempesta. Zer umuga dutzela tan ezker eskuin Y citando a Bruce Lee, dado que el hombre no quiere ser perturbado ni mostrarse inseguro, establece un patrón de conducta, de pensamiento, un patrón de relación con los otros hombres, etc. Entonces se convierte en un esclavo de dicho patrón y lo considera algo real. Vamos ahora con un poco más de rap. Esta vez escucharemos al malagueño El Fomega, que en este séptimo track de su disco El Testimonio Libra nos vuelve a deleitar con la dualidad que le caracteriza. Sus bases suelen ser bastante tranquilas e incluso relajantes, pero su mensaje rebosa fuerza por los cuatro costados. Te humillaron como a un perro, obedeciste siempre a un shit, te obligaron a creer que era normal vivir bajo estados de emergency. Esto es Emergency de El Fomega. Aquí no vendo un hit de condena y royalty o street loyalty, es redención como Nick Nolte. Es un descenso, los infiernos sin arnés ni un kit. Si te humillaron como a un perro y obedeciste siempre un sit. Si te obligaron a creer que era así, que era normal vivir bajo estados de emergency, que no hay matiz, que en ese banco no hay sitio para ti, que no haces falta aquí, que traen de bueno a este juego si lluevo como en Glasbury, mi mente es una fértil matriz. Si como Johnny cogí mi fusil y en el gatillo mi dedo bailan country hoy, porque voy suelto en el click igual que en Brasil. Proyecto balas de autoestima así contra la crisis. Es por los parias anulado en una elipsis, en un paréntesis. Lo vengo a bendecir, a convertir como a Bill Bixby. Vendrán de vuelta igual que un frisbee, escribiendo el fin, torciendo el cariz, sin miedo a un desliz. Somos los perros libres de este nuevo oasis, acné y psoriasis. En el mundo fantasmal de los que fluyen virgen sobre una Spans Classic. El balanceo grácil y algo patalea en tu raíz, abollando el chasis. Y entiendo que no es fácil, porque este viaje no es un picnic. Yo pecho cabeceras tipo Hank and New Amazing. Excluidos, bandidos, víctimas de un polvo zombie, street bombing. Por los que buscan su sitio, su X, su pieza del Tetris. Tranquilidad gratis, pero mi ego trip. Cotizan Wall Street y pone el sentido a vuestras vidas con la firma de un Ray Bradbury. Enciérrate en tu cuarto y construye un misil. Hay que buscar bien en el fondo como los DJs que están digging. Emergency. Paran taxis y el verde cambia al rojo en un simple tic. Si nunca te dejaron dar de ti, hasta la ropa están de sí. Yo en los submundos soy un dandy, el beat me sigue a mí, ratas de Hamelin. Necio sigue mintiendo hoy, ¿quién es el débil? Nunca pensaron que el huevo se iba a romper y es heavy. Es el leitmotiv de los que bregan en terreno hostil, en las calles de su barrio, en los pasillos del insti. Propongo un brindis, un chin chin, con las mentes missing o en sin sin. O en otras cárceles hay confianza tras los muros y un cielo añil. Estoy seguro de existir, de que existís, que resistís cuando los días pasan con su artritis. El lento saboreo del tiempo entre infecciones y prótesis. Esta es la génesis, la voz de los proscritos que dejan que hable. Es pa' tu élite. Yo espero el día en que se hacen mil con veneno que traemos a tu jardín. La gente desmayándose en un Burger King de Nueva Delhi. Ese es el feeling del estrecho a Beijing. Puedo hacerlo mundial hoy como una peli. Y si te pasa que el más grande va contra ti como a Gaddafi, no es Taifi, Super Jeep en viaje hacia Catarsis, impugnando un beat, pa' que veas quién es el rey con tus nuevos iris. ¿Qué pasa ahí? En mi cabeza siempre Halloween, del negro al blanco, pasando por el gris, lo imprimo aquí. No vendo un hit de condena y royalty. O street loyalty, es redención como Nick Nolte, ¿eh? Es un descenso los infiernos sin arnés ni un kit. Si te humillaron como un perro y obedeciste siempre un sí. Si te obligaron a creer que era así, que era normal vivir bajo estados de emergency. Emergency. Luis Sergio Domínguez está siempre de risas. ¿Lo sabrás dominar? La sabiduría despierta, la sinceridad determina. Perros serios, todos los jueves de 9 a 10. Irola Irratia. ¿Estáis preparados? ¿Lo sabréis dominar? Bienvenidos a Muéstrame tu talento. Este es el programa en el que los mejores artistas del mundo nos enseñan de qué son capaces. ¿Con qué nos sorprenderán? El equipo 5 estrellas del programa está preparado. A mi lado tengo a los dos mejores críticos de la radiotelevisión. A un lado tenemos a Jesucristo. Hola oyentes, los participantes de hoy vienen con ganas de pasar a las super semifinales trepidantes. No os lo perdáis, que esto va a estallar de la emoción. Y a mi otro lado, el hombre que nunca miente, Enrique Mozambique. ¡Ey, chicos y chicas del universo! Hoy llevo un día de perros, por lo que voy avisando que no me voy a cortar en decir la verdad. Bastante tengo que estar esta mierda de programa. Todo preparado, todos expectantes, no os pongáis nerviosos porque... ¡empezamos ya! ¡Que pase el primer artista! Dinos tu nombre, a qué te dedicas y cuál va a ser tu función. Hola, me llamo Jonathan, trabajo en una joyería y voy a cantar una canción de amor. Bueno, era con mi guitarrita, pero me la ha dejado en casa. Y eso... se lo quiero dedicar a mi novia, la Sonia, que me está escuchando y está inspirada en ella. Empiezo, ¿no? Todo tuyo, suerte. Sonia, yo te quiero cada día más. Tú eres mi antisoledad, la luz que me ilumina. Cuando la luna se viste de noche... quererte es lo que me hace hombre, una flor que brota en primavera. Bueno, ya vale, vale, ya. Mariposas en la avenida. Corta. Vale. A ver, empiezo yo, ¿vale? A ver, pues Jonathan, no sé cómo decírtelo. Tu canción me ha parecido comparable al aliento de mi perro cuando come mierda. Contento con ello, pero apestando a todos los que están a su alrededor. Mira, Jonathan, has hecho un ridículo tremendo y no sé por qué has venido aquí, ni sé por qué tu novia te aguanta esas mierdas. Para mí no pasas de fase. Muchas gracias. Yo, al contrario que mi compañero, creo que tu actuación ha estado cargada de sentimiento y se nota que has puesto todo tu corazón en ello. Pero no creo que eso sea suficiente para pasar de fase. Gracias, ¿qué se le va a hacer? Y un fuerte aplauso para Jonathan. El veredicto del jurado ha dicho que... no pasa la siguiente ronda, así que pase el siguiente concursante. Hola, soy el Dr. Antorcha y estoy aquí porque me dicen que soy bueno imitando celebridades. Adelante, ¿qué vas a imitar? Voy a empezar con... ¡hombre, su majestad! ¡Venga aquí! A ver, buenas noches, ¿qué pasa? ¿Quién me llama? Soy Juan Carlos, el rey de España. ¿Qué pasa? Bueno, en estas fechas tan especiales me llena de satisfacción decir a todos los españoles que tengan una feliz Navidad, que se vayan todos a tomar por culo y que España es una farsa. ¿Qué os voy a decir? Que Sofía Grega es una, y no la soporto. Ok, ya. ¿Crees que podrías imitar, por ejemplo, a Julen Guerrero? ¡Hombre, hola chicos! ¿Qué tal? Soy yo, Julen, la eterna promesa, la perla de Legama. ¿Qué pasa? Soy de Porto. ¿Qué pasa? Bueno, bastante bueno. Tienes un talento increíble. Y encima tienes algo especial que hace gracia, no sé. Para mí, desde luego, pasas de ronda, pasas. Muchas gracias. La verdad es que la imitación es lo tuyo y deberías hacer carrera con ello. En Muéstrame tu talento queremos explotar esas habilidades, por lo que sin duda pasas de ronda. El Doctor Antorcha es el primer participante de hoy que pasa de ronda. Todos nos hemos quedado con la boca abierta, sobre todo con esa imitación de Julen Guerrero. ¡Qué grande! Ahora saludemos al último concursante de hoy. Hola, me llamo Mikel, aunque la gente me conoce como el pájaro de oro. Vengo aquí hoy para demostrar que mi talento como silbador, es decir, que sé silbar e imitar a cualquier pájaro, y a ello me dedico todo el día. Adelante, adelante, pues. ¿Es eso, silbar? A ver, relájate, tranquilo, Mikel. Mikel, por favor. Perdona por las risas, es que resulta muy cómico verte. Bueno, yo creo que ya has hecho bastante el ridículo por hoy, Mikel, ¿no crees? Recoge tus cosas, pajarito de oro, y vete para tu casa a masturbar a tus pajaritas. No pasas de fase, cariño. A este programa solo vienen los mejores. Y tú eres un loco. Un pobre loco que pasa la vida hablando con pájaros. ¡No tenéis derecho! Me habéis tocado las pelotas y os voy a cortar las cabezas. Porque estáis muy locos y sois un jurado que no sirve de nada. Y os voy a coger. ¡Ey, tú, tranquilízate! Y vais tranquilízate. A salir de aquí. ¡Por favor! ¡Mikel, va a reventar! ¡Mikel, tranquilo! ¡Tranquilo, Mikel! Lo sentimos, el programa se ha ido de las manos. Ahora mismo hay una batalla campal en el estudio al lado, así que despedimos el programa desde aquí, en Perros Serios, hasta la semana que viene. Agur. Un abrazo. Los jueves a las 9. Hasta las 10.